cara. Los secretos del cuerpo. Hola a todos, hoy comienza nuestro programa Naturaleza al Día. Hoy queremos hablaros de algunos porqués del cuerpo. ¿Por qué se tiene apendicitis? Al digerir los alimentos pasa al estómago y después circula por un largo tubo, el intestino. En un lugar del intestino hay una bolsita alargada, como un dedo. Se llama apéndice. A veces los microbios lo atacan. Eso puede provocar dolores, vómitos y fiebre. Para curar la apendicitis hay que hacer una operación. Un cirujano quita el apéndice. Esto no produce ningún daño, ya que se puede vivir perfectamente sin él. ¿Qué sucede cuando te metes el dedo en la nariz? Si te metes el dedo en la nariz, te sangra. Si te metes el dedo, la sangre es la comida preferida de los gérmenes. Y para que pare de sangrarte, tienes que presionarte en el hueso de arriba o tapártelo con un pañuelo. ¿Por qué te sangra la nariz? Las hemorragias nasales son muy comunes. La mayoría de ellas ocurre debido a irritaciones menores o resfriados. La nariz contiene una gran cantidad de vasos sanguíneos diminutos que sangran fácilmente. El aire que se mueve a través de la nariz puede secar e irritar las membranas que recubren su interior. Os voy a dar unos consejos para detener el sangrado de nariz. No tumbarse, si no se te baja la sangre a la garganta. Comprime tu nariz y respira por la boca. ¡Hasta la semana que viene!